Vamos a hablar de un tema que es realmente interesante porque cuando pasa el verano, cuando llega el tiempo de la recogida, y como comentábamos antes, hay muchos algarrobos, muchos almendros que se están desperdiciando, que se están perdiendo, y sería interesante que estos campos se cuidaran, que se regaran, que ya que no tenemos lluvia, pues que los propietarios de los terrenos pues cuidaran de estos árboles, que pobres, hay muchos que pasan mucha, mucha sed. Pero no es precisamente de ese trabajo que vamos a hablar, sino de la visita de Mondial Carol Group. Es una asociación de troceadores de algarroba procedentes de España y de otros muchos países con el objetivo de celebrar su Asamblea General. Este año debía realizarse en nuestro país y han elegido Ibiza como punto de encuentro, que será mañana. Creo que la Asamblea la tendrán pasado mañana y mañana tendrán pues la visita a la cooperativa de Sant Antoni y precisamente tenemos a su gerente que es Juan Antonio Prats. Se le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí ¿Vos, trabajando, trabajando. vosotros como cooperativa que ha estado trabajando mucho con este producto, ha estado en alguna de las reuniones y o de los viajes o de las asambleas de este grupo? No, nosotros no pertenecemos a a esta asociación. Se han puesto en contacto con nosotros recientemente porque sí, algunos de sus miembros son conocidos nuestros y bueno, como con tal de que ya que visitan Ibiza, pues nos visitarán a nosotros. Perfecto. Como decíamos, llegan mañana a Ibiza, tendrán un contacto con vosotros, ¿no? Sí, vienen a visitar la cooperativa, como nosotros tenemos una máquina troceadora de algarroba, pues vienen a ver nuestras instalaciones y a ver cómo trabajamos y bueno, hacer un poco de visita y a ver si ven cómo lo hacemos aquí. Realmente hay mucho trabajo con este producto, con el algarroba. Pues bueno, ahora en septiembre empezaremos ya la recogida de algarroba de todos los agricultores que eran ellos trayendo aquí y nosotros ya empezamos nuestra labor del troceado de la algarroba, que hacemos distintos productos para luego destinarlos pues, a piensos para animales o garrofín para sacar goma de garrofín. Entonces en septiembre empieza lo fuerte y a partir de ahí todo el año vamos trabajando la algarroba. Y también para quienes quieran probarlo, las expertas, bueno, expertas y expertos, los que hacen repostería, hacen Efectivamente. unos pasteles de algarroba Sí. buenísimos, de verdad, ¿eh? Unas Dedicamos galletas buenísimas. una pequeña parte de nuestra algarroba, pues ya la mandamos a que nos hagan una harina especial para alimentación y con ella pues se pueden hacer pasteles, pasteles, postres, incluso ahora han sacado una cerveza, un licor de algarroba, bueno, Exacto, en el sí. mercado hay ya distintos productos hechos a partir de la algarroba. Nuestros abuelos, yo no tengo abuelos, pero habrá mucha gente que tiene abuelos y tiene padres mayores que habrían seguramente por los campos cuidando de las ovejitas comer cuando están bien maduritas las algarrobas, que están buenísimas, Efectivamente, yo mismo iba a ayudar a mi abuelo a ¿eh? coger algarrobas y me dice, pruébalas, están Sí, exquisitas. a mí me dieron a probar una vez porque era pues novata en el tema, era de vila, y me dijeron, prueba una garroba de Castes Buras, y era lo más amargo que he visto en mi vida. Se querían tomarme. ¿Qué? Debía ser verde. Claro. Debía estar verde también. Era verde y yo ilusa, pues digo, dice, están buenísimas, madre mía. Pero cuando realmente descubrí que se comía y que se podía sacar tan buen producto, tantos buenos productos de la algarroba cuando está en su punto, realmente es. Bueno, háblame de la cooperativa, ¿cómo andáis? ¿Con mucho trabajo ahora o qué? Sí, ahora, bueno, hasta ahora hemos tenido mucho trabajo porque ha sido la época de preparar los terrenos para sembrar, para las hortalizas de verano. Y bueno, aquí tenemos todo tipo de suministros agrícolas y bueno, vienen muchísimos socios y muchísimo público en general, pues a abastecerse de los productos que necesitan para poner sus campos al día y tener una buena producción. ¿Cuántos socios cuenta ahora la cooperativa de Sant Antoni? Ahora Muchos, ¿no? tenemos aproximadamente 2.000 socios. Bueno. Y somos ya unos cuantos. Está bien, ¿eh? Para hacer una buena paella. Hacer una buena paella. Cada año hacemos una buena paella, efectivamente. Ya os sabemos ya. Buenísimo. Bueno, pues vamos a hablar también de esta reunión, de esta gente que vienen a, expresamente para veros, para ver vuestro trabajo y ver nuestro terreno. Y en Ibiza hay un terreno que me has comentado que es muy bonito, sí, que está muy bien cuidado, que tiene muchos algarrobos y que será una maravilla para que esta gente lo vea, ¿no? Efectivamente, hay un socio de la cooperativa, pues, y supongo que hay muchos más, pero en especial uno, pues tiene un campo de algarrobos precioso, muy bien cuidado, ha seleccionado varias variedades de algarrobo y lo tiene, pues la verdad, muy bien cuidado y su producción es excelente. Mm. Entonces, es algo significativo que creo que les debemos de enseñar para que vean que aquí hacemos las cosas muy bien. Exacto, que tenemos un buen nivel, ¿eh? Que luego cuando nosotros exportamos nuestra algarroba vean de dónde sale y que lo hacemos bien. Efectivamente, hablando de exportación, Juan Antonio, háblanos de cómo está el tema de la exportación. ¿Hay suficiente para nosotros y para exportar? O sea, nosotros la sacamos todo fuera, normalmente a empresas de troceadoras de Valencia, y sí, nosotros aquí vendemos algarroba troceada para pienso para animales, vendemos luego la pulpa también, y luego nos sobra, o sea, somos súper productivos y nos sobra muchísima para poder sacar fuera. Qué bien. La mayoría la sacamos fuera. Y bueno, es donde defendemos un poco, además también con el garrofín, que es la semillita que va dentro de la algarroba, es donde podemos sacar un poco de beneficio. Y el garrofín se hace una goma, se hace un espesante, productos para la alimentación. A lo mejor si nos comemos algún producto, un helado o algo, vemos un conservante que es natural, que pone E410. E410, ya nos fijaremos. Y este es se saca del garrofín. Ah, mira, curioso. Sí, sí. C420. E410. E410, no confundir, 410. Sí, sí, sí. Muy bien. Estaba hablando yo al principio de que muchos campos están mal cuidados, abandonados, pero quizá ha habido un resurgimiento. La gente se da cuenta de que no pueden dejarse perder los campos y los árboles, ¿no? Efectivamente, tenemos que cuidar cada día de los árboles aquí en la cooperativa. Pues hemos registrado dos marcas, una es Almendra Manja de Ibiza y otra es Algarroba de Ibiza o Garroba de Ibiza, para intentar darle un valor añadido a este producto, poder así intentar tener un poco más al poder exigir un poco más a nuestros proveedores: oye, te estamos vendiendo un producto que tiene certificación que es de Ibiza, y darle un valor añadido y poder pagar un poquito más al productor. Exacto. Y animarle a que con este extra pueda cuidar los árboles. Exacto, es que la queja era esta, que tanto intermediario, pues que llegaba realmente a cobrar muy poco el que lo recogía, el que hacía el trabajo, y luego pues los beneficios se los llevaba a otro. Pero si reguláis este tema, si hay una regulación de este tema, pues yo creo que se puede salvar todo lo que estamos diciendo, ¿no? Estos últimos años con la algarroba, de hecho, hemos pagado el tope que hemos podido, hemos dicho, bueno, la garroba vamos a pagarla, que es solo para cubrir nuestros gastos y darle el máximo al productor, al agricultor, al que se cuida de la garroba. Este último año pagamos la garroba a unos 28 céntimos, creo que de los que la pagamos más cara de Baleares, por no decir de España. Y bueno, la gente está contenta y veremos, y seguro que seguiremos por este camino. Portar los animats, eh? Efectivament, que estigui tothom content i que se'n cuidi del nostre mateix, camp. Això mateix, això mateix. Seguiremos hablando del tema a lo largo del verano, a lo largo de los próximos meses, de la recogida de las frutas, del trato y del merecimiento que tienen estos árboles. Así es que hoy nos centrábamos únicamente en esta gente que vienen a conocer nuestro terreno. No sé, quizá porque han coincidido en Ibiza o porque han elegido Ibiza, algo en particular. Bueno, Ibiza, igual que Mallorca, siempre hemos sido una isla que grandes productores de algarroba, son conocedores de ellos y han dicho pues de venir a Ibiza. Muy bien. Ese ha sido su motivo. Sé que cada año hacen dos asambleas. Esta es la primera que hacen este año y bueno, el año pasado estuvo en Marrakech y en Lisboa. Y este año pues nos toca España y Qué Ibiza. bien. Muy bien, porque viene gente de muchos países, de Malta, de Marruecos, Marruecos, Portugal, de Italia, Portugal. Turquía, Chipre, o sea, es muy representativo. Muy representativo, gente del Mediterráneo, gente que no es del Mediterráneo, pero que utilizan este producto. Pues nada, que sean bienvenidos, que se lleven una buena impresión, que se la van a llevar seguramente y que vean que en nuestra tierra hay buen producto. Efectivamente, sí, se lo haremos costar y se llevarán una buena impresión. Muy bien. Desde luego que sí. Pues muy bien, muchas gracias Juan Antonio Prats, gerente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni y en seguirem parlant. Molt bé, quan vulgueu. Una abraçada. Igualment. Adéu, bon dia. Adéu.